Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Gira Ultracinema 2022. Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola, ¿qué tal? Espero estén bien, gentes bonitas del internet que nos escucha semana a semana en Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Obviamente una iniciativa más de Ultracinema. Y pues hoy tenemos la presencia de alguien pues muy especial para Ultracinema, que por fin se me hace practicar con ella. Es más fácil tener audiencia con su santidad, pero bueno, sin duda. Pero bueno, antes de presentarla, quiero darle la bienvenida también a mi amigo, colega Michael Ramos. Hola, Michael, ¿cómo estás? Pues bien, bien, Antonio, aquí. Todavía un poco con depresión post-ultracinema, ya sabes que siempre nos da el bajón. Sí. Y aparte, bueno, pues acá en Tuntunlandia hubo un percance que, bueno, no, esperemos que no pase a mayores acá con mis tuntunes, entonces eso me tiene un poco achicopalado, pero bueno, acá andamos. Sí, ojalá que todo esté bien. The show must go on. Exacto. ¡Ánimo! Que ya llegué. Entonces, pues sí, efectivamente la invitada que... Deberíamos ¿sí? tener así como un productor de verdad, ¿no? Como los que hemos tenido. Que en este momento ponga ahí al aleluya, ¿no? Y... Sí, eso estaría... efecto, que hagan una buena edición. Sí, pues. Eso estaría lindo porque sí, es toda una sorpresa y un gusto darle la bienvenida ahora, como en otra faceta, a Daniela Garrido. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poderte ver y saludarte. Pero te falta decir su título nobiliario, Antonio. Y su título nobiliario, pues es que por eso es importante para Ultracinema, porque es directora de la gira Ultracinema, que la gira pues ha estado en lugares insospechados, ¿no? En lugares que nunca hubiéramos imaginado llegar. Y bueno, ya nos platicará un poco cómo nació esto, pero pues me da mucho gusto darle la bienvenida. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues más bien eres de casa, pero sí, ahora estás... Esta señora debería estar todos los días, todos los podcasts aquí, pero... Pues eres de casa, pero pues bueno, ahora te tocó estar... Del otro lado, en la uh-huh. silla de la entrevistada. Sí, del cuestionamiento. Yo no me puse punk cuando me entrevistaron a mí, como tú cuando dijiste... ¿Cuándo? Uy, cuando me entrevistaron a mí dijiste, pero ¿por qué? No lo supera. ¡Ya! No lo supera. Digo, ya. ¿Por qué? Sí, no, pero... ¿Por qué se invitaron tan chafas? Dijo. No, yo no dije eso. Por eso estoy en terapia. Entonces, sí, pero bueno. De hecho, cuando le dije Antonio, la entrevistada de esta semana es Daniela Garrido, así como que, ¿y por qué esos entrevistados tan chavas? Pero Te vengaste, ¿verdad, sí. Bun? No, No, era tu momento. fuera de WhatsApp, pues la verdad me da mucho gusto que estés con nosotros. Independientemente de que tenemos muchas afinidades en lo fotográfico, que ambos nos gusta lo locochón, lo estenopeico, lo raro, lo bizarro y los procesos ahí medio locochones, pues finalmente, está esta parte que pues eres un miembro Un de miembro fantasma, porque una. luego no ando. Sí, exacto, pero estás en esencia y en espíritu, entonces pues eso nos da mucho gusto y pues bueno, me da mucho Sí. gusto que estés aquí. Y además hace tiempo No no hemos hemos platicado conversado, nada. entonces pues no, yo te tengo un montón de chismes que no van a salir Ay, en el Dios. podcast en este momento porque, híjole, ¿qué te cuento? Pero bueno, luego se van a quedar con ganas nuestros escuchas, pero bueno, hoy vamos a hablar de la gira justamente, ¿no? Sí, pues a ver, cuéntenme ustedes, ¿cómo la han visto? Oh, pues. Descarada eres. No, bueno, primero tienes que contarnos por qué, el porqué de tu semipresencia, porque digo, Sí, bueno, no, pues es que ustedes no están para saberlo, pero. afortunadamente hicimos un trabajo previo bastante interesante como para planear y pensar un poco las sedes de todo esto. Y bueno, han salido muchas cosas, ¿no? Han salido muchas posibilidades. Lo dejaste, por supuesto, en buenas manos, pero sí creo que estaría lindo que nos contaras por qué nos abandonaste un poco. No, no es cierto. No, pero sí, digo, yo sé que has estado ahí pendiente y pues evidentemente tu chamba pues no te ha dejado Sí. estar al 100%, pero la verdad es que han salido, te digo, muchas, muchas cosas así súper lindas que simplemente surgieron, ¿no? En el momento. Más allá de lo que habíamos proyectado al principio. Planeado, sí. No, pues yo creo que de por sí esta gira estaba como, ya de por sí estaba, demasiado ambiciosa, pero una vez montados en el ruedo, siento que mucha gente se fue uniendo en el proceso y fue como creciendo cada vez más, ¿no? Entonces eso está chido de Ultracinema porque da estas posibilidades de no ser una, de no estar como limitado al hecho de que ya con lo programado, sino que también da las posibilidades de que más personas se puedan unir a este proyecto en cuanto lo conocen, en cuanto lo ven, en cuanto lo pueden vivir, pues hay más gentes, más adeptos a este clan de lo experimental. ¿Qué pasó? ¿No me escuché? Sí, sí te Sí, escuchas. me escuché. Ah, ya. Sí, Ajá. no, no sé si algo le pasó a Micha porque se nos A lo fue. mejor. Ah, ok. No, pues, y nada, eso es lo que siento que es muy, muy importante en esta gira, en la que ya de por sí era ambiciosa, como lo decía, desde la punta norte hasta la punta sur de México se trató de tener una gran apertura, una gran cobertura, perdón, de espacios y lugares que nos han pedido esta gira y que con el tiempo se han estado sumando muchísimas más. Entonces eso está chido, eso está bonito. Y bueno, que además se pudo llevar a otras instancias, a otros lugares pasando lo nacional, ¿no, Bund? Sí, exacto. Sí, ha sido indudablemente pues una gira que ha trascendido las fronteras y efectivamente pues tienes razón, la gira estaba pensada como unas ciudades y efectivamente sí está desde norte a sur de la República, pero pues bueno, finalmente se pudo se pudo pues trascender y hablar con un montón de espacios. Ay, espérame, algo, híjole, ¿Qué pasó? ya no puedo seguir grabando. No. Oye, Micha, ¿estás ahí? Pero Micha creo que sí sigue grabando. ¿Sí? Sí, porque dice o sea, todavía él Ah, aparece ok. grabando. Bueno, entonces no hay problema. Espero que se Bueno, pueda editar espera. esta parte. Si no, es un blooper que está allí, ¿no? Pero bueno, un poco. Ah, ok. Sí, es que me lanza mensajes la computadora que de pronto. Pues sí, ya tiene más de 10 años, entonces pues Está viejita. ya está, pero todavía aguanta, aunque bueno, Ultracinema ya lleva 11 años y todavía aguanta también. Aguanta, aguanta. Oye, pero antes de continuar, ¿cómo te unes a Ultracinema? Porque eso creo que nunca lo hemos platicado en vivo y en directo y grabado. Y yo creo que es también como una cuestión bien interesante, porque pues te unes a Ultracinema y ¿cómo fue eso? No, pues ya lo platicamos en una ocasión, creo que justo fue cuando no estuviste. Ah, pues mira, sí, efectivamente. Pero bueno, lo vuelvo a platicar, fue en cuanto Ultracinema por primera, bueno, no por primera vez, pero más bien yo lo vi por primera vez en Jalapa en el 2018, creo. Sí, Que así estuvo por fue. allá, en la gira, digo, perdón. Bueno, sí, en la de ese año. Y pues ya conocí a Micha, resultó que vivía en Tepoztlán también, de donde yo soy, y pues ahí hicimos la alianza interminable que no podemos dejarnos, el Micha y yo. Pero pues nada, yo estaba ahí más como en ayudándole en las cuestiones como de diseño, en cosas como más técnicas en el sentido de de las redes sociales. Ya posterior a eso, pues ya ahorita ya subí de nivel. Eso está bueno. Ajá, pero bueno, después fue cuando iniciamos esto de Nada es Original con la iniciativa de tener un podcast que pudiera tener como estas vidas auditivas que siento que nos ayude mucho y pues nada, de ahí todavía aquí sigo. No me ven mucho, pero acá Eso ando. me parece Me muy gusta, bien. sí, me gusta como estar atrás, ¿ves? No, no me gusta mucho estar al frente. De hecho, como que me siento un poco nerviosa siempre estar hablando. Ah. Entonces, como que siempre me gusta estar más en la parte de tras bambalinas. Eso está bueno. Pues no sé, igual platícanos, porque no sé qué le pasó a Micha, espero que todo esté bien. No nos ha mandado mensaje No, esperemos que todo vaya esperemos que bien. todo esté bien. Y bueno, ¿cómo nace la idea de la gira? ¿Cuáles fueron Pues como las ideas, ¿no? yo creo que, bueno, o sea, personalmente voy a hablar, ¿no? Porque pues yo siento que también como parte de las decisiones, pues fueron tomadas con Micha, entonces más bien creo que pues ya conocemos a Micha. Micha es así de, entre más, mejor, ¿no? Este miedo al vacío que tiene, se refleja muy bien en sus programaciones y en sus giras, pero también se refleja pues esta parte de vinculación que ha hecho Micha, o sea, es el reflejo de todas estas vinculaciones que se ha ido haciendo a través de los años, al paso de jornadas de reapropiación y pues ahora con Ultracinema y todo, pues a todos los lugares donde ha podido estar, allá llegó. Yo hablando mal de Micha. No, es que perdón, pero tuve que ir a arreglar un asunto de mis tuntunes, pero ya. ¿En qué estaban? ¿En qué? ¿Por qué eres tan ambicioso en hacer una gira tan larga? Pero yo creo No. que No, pues es pues que, a ver, ¿tú qué crees? Pero lo que le decía a Bund es que pues yo pienso que es el resultado, o sea, más bien es el reflejo de todas las de todos los vínculos y relaciones que has podido hacer a lo largo de estos años, ¿no? Y que no es como, no es que nosotros o como digamos, queremos todos los estados, cubrir todos los estados con Ultracinema, más bien son estos espacios, muchos de ellos independientes y de amigos conocidos que han dicho y levantado la mano diciendo, nosotros también queremos ser Ultracinema y queremos ser parte de esta gira y que lo que les comentaba al principio, pues ya de por sí es una gira súper ambiciosa y grande y todavía así la gente se sigue uniendo y sigue siendo parte de esto cada vez más grande, que eso pues al final es como la finalidad del festival y de esta gira, ¿no? Llevarles a otros espacios, a otros lugares, el cine experimental que pues, no sé, que muchas veces no es tan comprendido o no es tan programado en los espacios cotidianos y comunes de que exhiben cine, ¿no? Entonces yo siento que es por eso, ¿no? Y que va a seguir creciendo y que ya nos hizo hacer que esta gira ya no sea nomás nacional, sino se pueda hacer un poco más extensa y más grande. Y no este, para agrandar todo esto más, pues hay una forma más de llegar a otros lugares a través de la página, ¿no? De ver la programación en internet todavía está, ¿no? El festival no. Del Ah, festival. no, el festi la programación del festival estuvo hasta el domingo pasado, Ah, ya se. no este, sino el anterior. Ya. Sí, porque digo, la verdad es que los directores son muy generosos y ya y nos dieron oportunidad de tener durante 2 semanas sus películas ahorita que ya no está tan complicado el asunto de la pandemia, ¿no? Porque pues ellos tienen obviamente sus propias rutas de exhibición. Y bueno, sí logramos tener el festival en línea. Pero bueno, esto que decías, por supuesto, es así, ¿no? La verdad es que a lo largo de los 11 años de Ultracinema, digamos, los 10 años previos a esta edición, pues sí, hemos ido conociendo gente, nos han ido abriendo las puertas. Para recordarle a quien nos escucha, pues la gira Ultracinema, digamos, como tal, se consolida, por decirlo de alguna forma, este año, gracias al apoyo del Focine. Pero la gira Ultracinema empieza desde que nos fuimos a Puebla y a Cholula en el 2017 como tal. Y aún así, en las ediciones anteriores de las jornadas, las primeras, de repente por ahí llegábamos a tener una que otra función fuera de las fechas del festival, que fue así como llegamos a Puebla, ¿no? O sea, en previo a que Ultracinema se trasladara por completo a tener su edición del 2017, visitamos estos espacios en Puebla con una muestra de las jornadas del 2016. Entonces, por ahí siempre hemos tenido esta misión y pues de compartir el cine experimental donde nos abrían las puertas. En realidad se había planeado un cierto número de funciones, y sí había que repartirlo durante el tiempo que el Focine nos lo permitía, pues para poder manejar estas funciones con mayor tranquilidad y poder tener, por ejemplo, la edición de Ultracinema con un poco más de calma. Pero, pues como ya lo dijiste, ya lo hemos contado, pues de repente había gente que levantó la mano y yo quiero tener Ultracinema en mi estado, ¿no? En mi espacio. Hubo cosas maravillosas, como gente que dijo, yo no, del chavo este colombiano, Daniel, que dijo, yo no tengo un espacio, pero me gusta la idea de compartir el cine mexicano experimental por acá, entonces lo voy a buscar. Y eso, pues imagínate, o simplemente Lía, ¿no? Lía Dasker, nuestra curadora invitada, no, nuestra infiltrada en Asunción. Dijo, pues yo quiero llevar Ultracinema donde pueda. Lo intentó en Argentina, no lo logró y mira dónde lo fue a lograr. Y la verdad es que los paraguayos quedaron fascinados, ¿no? Lo interesante sería poder, digo, para nosotros, poder consolidar una sucursal, por decirlo de alguna forma, en Asunción. Pero todo esto se hizo con la idea de que ellos pues si se animan, hagan su propio festival, ¿no? Que se llame como se llame, porque creo que es de los países que sudamericanos que todavía no tienen un encuentro de este tipo. Ellos agradecidísimos de que nosotros les mandáramos. Digo, a nosotros nos convendría porque pues igual el año que entra con más calma, pues hasta nos invita, ¿no? Que estaría fantástico ir a conocer por allá, intercambiar. Que esa es una de las cosas que sí se extrañan de la versión, pues digamos, concentrada, ¿no? Ya platicaba hace rato, el otro, ayer o antier, que hablé con Ibrahim Bañuelos, el colega de Nayar Lab, ahí en Tepic. Él estuvo en Oaxaca, en Guelatao. Yo fui a dar un taller. Digo, ustedes dos estuvieron en Jalapa, ¿no? Y esas conversaciones, esas charlas, esas comidas, esos mezcales, pues siempre se extrañan. Pero, pues, digamos, estamos renunciando un poquito a esa cuestión de reunirnos en un espacio geográfico con tal de poder abarcar mucha más cancha, ¿no? Hay sedes que se quedaron afuera aún, que no logramos concretar fechas por sus calendarios, por sus agendas. Y aún así, digamos, fuera del alcance del Focine, digamos, en el marco del Focine, fuera de eso todavía va a haber en diciembre paradas de la gira, pero no son, o sea, no es que así lo hayamos programado. No. Escriben al correo del Ultracinema de Morelia, oigan, yo quiero tener películas de Ultracinema acá. Entonces, eso, de alguna manera, pues nos ha obligado también a multiplicarnos, a dividir los esfuerzos. Y yo creo que sí, o sea, si hubiera sido mucha chamba para ti solita también, Daniela, porque sí No, no hubiera es podido. una cantidad abrumadora de repente, digo, Renuncio en ese momento. lo hicimos con lo que tuvimos, con los recursos que nos tocaron, pues repartirlos así como sabiamente, ¿no? Para poder cumplir con todos estos compromisos. Pero sí, bueno, independientemente de lo que todavía nos queda por la gira, creo que es interesante todo lo que hemos vivido hasta ahorita y que, bueno, Antonio ha sido testigo porque hemos invitado, ¿no? También parte del proceso de divulgación de las actividades, pues se planteó este podcast y pues hemos traído gente, ¿no? Para poder platicar no solo de, no tan, ya casi no tanto a artistas, digo, sí hemos tenido uno que otro participante de esta edición, pero básicamente gente, ¿no? Gestores culturales, colectivos de los lugares donde se han efectuado las paradas de la gira, pues, y de viva voz nos han contado sus expectativas y las cosas como han sucedido, y eso ha sido verdaderamente maravilloso. Pero bueno, pues Daniela, no sé si ya que regresaste un poco a la acción, nos quieres contar qué nos depara la gira Ultracinema en este último mes de gira oficial, digamos. Sí. Bueno, hasta ahorita, porque no sabemos Y capaz después. que ahorita terminamos de grabar Y ya y sería una surge algo. más. Pero a ver, ahí van, ¿eh? Las fechas, tomen nota porque no repetimos. Claro, es cierto. Bueno, pues la próxima fecha Que de hecho a exhibir. son allá en tu pueblo, ¿no? Bueno, no en tu pueblo, pero digo, Ajá, son allá en bueno. Oaxaca. Está, tenemos una que es jueves. ¿Es jueves? Sí. Jueves. Jueves 10 de noviembre en Casa Garita. Casa Garita va a tener varias programaciones, pero empieza con el 10 de noviembre con Ocho Cantos en Náhuatl, la selección de cine mexicano experimental para las infancias. Son dos programas que van a estar un poquito mezclados, pero la van a tener este jueves. Que Y el mi déjame hacer hincapié, Daniela, que cuando pensamos, no sé si te acuerdas, al principio dijimos, bueno, ¿qué público atacamos, no? De los que no son nuestra zona de confort. Sí. Adultos mayores, comunidades migrantes, comunidades Indígenas. indígenas y demás, pues no están en nuestro espectro, ¿no? Están fuera de nuestro alcance, pero dijimos, pues algo con chamacos, ¿no? A lo mejor es como más práctico. Y la Sí. verdad es que esta selección ha sido bastante exitosa. Un éxito, ¿no? Te lo han Sí. estado pidiendo bastante, ¿no? Eso, fíjate que ha abierto la puerta para que después Sí. nos digan, oye, pues estuvo buena la de niños, ¿por qué no programamos algo más? Entonces, bueno, ahora Sí, eso la. también nos abre no sé, un camino, un panorama a otros públicos A tal grado que que no ya. sabíamos que podían, ¿no? Exacto, También. exacto. Y eso, bueno, pues ha sido, por supuesto, gracias a la generosidad de los gestores Ahora culturales sí. que trabajan con niños, ¿no? Te digo, imagínate qué tan exitosa es que al grado de que está ahí grabado, ¿no? No, lo estamos inventando. El maestro Sí, Boone, que ama a los el maestro. niños, ya hasta se comprometió a dar un taller para chamacos, imagínate. Sí, A ese grado. ya lo estoy planeando, porque la verdad es que sí tengo mucha curiosidad por saber, independientemente de lo egocentrista, así como a ver cómo le va al corto que se programó, que es filmador e hijo, sí tengo curiosidad genuina por saber qué opinan los chamacos de aquello, ¿no? Si se divertirán, si no les importará, si no sé, eso es como algo que sí me gustaría saber en algún momento. Y sí, va a ser un reto, eso va a ser un reto interesante. Que sí, que Sí, pues va a tu estar. corto, Antonio, lo tuvimos que programar hacia, bueno, lo pudimos, no es que lo pudimos programar hacia el final de la gira, porque bueno, pagamos un dineral por los derechos de exhibición, ahí tuvimos que Sí, no, romper pues el es que. cochinito para poderlo pasar, pero bueno, finalmente se integró a Sí, la no, claro. celebración. Y creo que quedó muy bien en esa sección, ¿eh? O sea, sí estaría padre escuchar a los niños, a las infancias y también a los papás, qué es lo que piensan de esta selección. Pero supongo que está bien recibida porque nos las han estado pidiendo ya bastante. Pues sí, a ver A ver qué nos qué, a armamos ver qué para te la cuentan. próxima. No, yo creo que también abre esta posibilidad de decirles a los creadores, hay un público interesado en esto. O sea, también no nada más en esto Sí. nosotros como programadores, sino como a los mismos creadores pensar en ese sector, Sí, ¿no? que fíjate que hasta eso los han sido. Recibida con sorpresa, ¿no? Que, por ejemplo, Daniel Valdés y Gabriela Granados, así cuando les conté que iba a incluirlo, así como que se quedaron, Como que, ¿por qué? ajá, pero Que como no lo habían pensado, ya que les ¿no? he mostrado fotos de las funciones y eso, así como que, ah, qué chido, ¿no? Qué maravilla que algo así mío pueda llegar a estos públicos para los cuales, por supuesto, yo no estaba para nada pensando cuando hice mi trabajo, ¿no? Claro, Entonces, igual, a eso lo mejor está. convendría pensar después en Una generar, categoría. exacto, me quitaste Sí. las palabras de la boca, una categoría así como cine experimental para niños, ¿no? Para las Eso infancias, está pues, chido. Sí, sí, y sí. ver qué surge, eso estaría, se lo voy a platicar No, al eso está equipo para bueno. que digan. Incluso hasta creado por niños de pronto, Creado ¿no? por niños, sí, en Sí, el taller del maestro Bond. por y para niños. Qué bueno, Por y para tenemos. niños. Qué bueno, existe este festival de cine para niños y no tan niños, pero pues está más pensado hacia la cuestión más, pues, narrativa, digamos, De cine más convencional, tradicional. animación, más tradicional, efectivamente. Pero estaría bien interesante ver qué propuestas tendrían los niños, Que porque además, pues yo cuando era niño, hace muchos años, no el digan siglo cuántos, pasado, por el siglo favor, pasado. del siglo pasado, pues la infancia ha evolucionado tremendamente desde el siglo pasado y ahora pues los niños pues son distintos, ¿no? Pero ¿Tú pues bueno. tenías tu calculadora Maisoro? Yo tenía mi calculadora maestra, fíjate que no, yo ¿Nunca creo que es tuviste eso. una calculadora Es eso. Maisoro? Siempre No. la envidié, yo creo que por eso es uno de mis traumas, porque a mi mamá no le gustaban los Maisoro y mis abuelos tampoco, entonces Qué fresa, ¿no? Eran la eran onda. muy fresas, entonces, pero yo siempre envidié la calculadora Maisoro porque siempre he sido muy tonto para las matemáticas, entonces pues sí, Ahí, para las necesitaba. generaciones jóvenes, pues googléenlo, porque eso era clásico. Y luego me aventé en un podcast. Preguntar por Rarotonga y no sabían quién era, ¿no? Entonces, pues Ay, sí, no. dije, ay, no, está, qué bárbaro, Pero bueno. creo que sí ya, pero bueno, sí sería muy interesante poder comentar con las infancias Y sí, aunque no soy muy, muy fan, pues habría que ver qué Pues, pero tienen, qué tienen. digo, aquí no quiero anticiparme porque todavía estamos cocinando el proyecto, pero hay un proyecto justamente pensado para eso, que los niños sean parte de una película experimental, porque nos ha dejado mucho aprendizaje esta parte de la gira, ¿no? De verdad, sí es un público que poco habíamos, o más bien nada habíamos considerado, No, no lo había visto. pero hay un potencial interesante y lo que platicamos con los gestores culturales que han exhibido esta muestra es justamente por qué no pensar que por ahí pueda surgir el siguiente Antonio Bunt, el siguiente Antonio Varela, de Bruno Varela, ¿no? El siguiente Antonio Bueno, Arango. O que sea un una mezcla, Pablo Pablo Eddie Patini, Ramos. Pablo Romo, no sé, ¿no? El siguiente Daniel Valdés, yo qué sé. Entonces, pues hay que tratar de componer este mundo y a lo mejor Pues nuestra una aportación. siguiente Jimenita Cuevas. Ándale, exactamente. Nuestra aportación será infectarles del virus de la reapropiación y el cine experimental en sus No, y mentes. que seguramente ya lo están haciendo con las nuevas tecnologías que tienen ahorita. Lo Y platicábamos con en sus una. celulares, o El sea, TikTok ya. no es otra cosa que de Sí, repente eso es. reapropiarte y hacer pequeñas películas experimentales. Pero bueno, en fin, entonces nos quedamos que en Oaxaca van a exhibir esta Ajá, en selección. Oaxaca van a esta selección de cine experimental para las infancias el jueves 10 de noviembre a las 6 de la tarde en Casa Garita, en Jojotlán, Oaxaca. Bueno, y siguiendo con las fechas, el mismo 10 de noviembre, jueves, se va a exhibir en el RULE Comunidad de Saberes, la selección de cine mexicano experimental, onceavo, a las 7 de la tarde. Eso es en la Ciudad de México, ¿no? Sí, es, No, no tengo acá la dirección. digamos, es ahí en el centro, es lo que va a ser nuestra punta de lanza para la siguiente edición. Todos estos cortos surgen de la edición 11, entonces, Sí. esta es la estrenamos en Jalapa, la estrenamos en Asunción, que pasaron curiosamente el mismo día, el sábado último del festival. Y ahora, digamos, esta es la primera parada oficial. Ya a partir de este momento, la gira Ultracinema ya no exhibe la selección de cine mexicano experimental de la edición 10, sino ahora vamos a exhibir Sino la de la 11. 11. Bueno, y luego, bueno, siguiendo en esta misma semana, el sábado 12 se proyectará en la Cineteca Manuel No, Chano pero Ponce. te estás brincando el viernes, Daniel. Estás brincando el ¿No? viernes 11, hay dos. Ah, sí, Claro. cierto. Ah, sí, cierto. Ya, no, ¿para qué quieres El viernes, el ahí maestro Bunt que mismo. consiguió una de esas? ¿Para qué quieres que se encabrita? Perdóname, maestro. El viernes 11 de noviembre, ahí mismo en la Cineteca Nacional Manuel Barbachano Ponce, se proyectará Meca 100, una curaduría de Antonio Bunt, a las Sí, 7 de la tarde. este muy bonito homenaje que hicimos, bueno, que fue idea de Antonio, ¿no? Que se hizo para estrenarse durante el festival, que también ha sido un éxito rotundo porque la participación pues, fue bastante nutrida, ha sido bien recibida, estuvo en línea y todo, pero seguimos compartiéndolo, ¿no? Entonces, literalmente nos dijeron, oigan, es que suena muy interesante, vamos a pasarlo acá en Mérida. Entonces, bueno, vamos a mandárselos. Y en diciembre va a estar en Bolivia, como parte de la programación del Festival de Cine Radical, ¿no? Entonces, y a ver, ¿no? ¿Qué más espacio? Ya el maestro Bund debe estar buscándole también en Montreal Pues espacio. sí, sí, de hecho, pues sí Ah, pues estamos sí dice. pensando, Así ah, pues sí. sí dice. No, sí estamos pensando como diversificar, porque además, pues, esta semana, el viernes, pues es digamos que la presentación en sociedad de Ultracinema aquí en Montreal. Entonces, pues, Va a estar como interesante ver cuáles son las reacciones y ver cómo marcha pues la programación. Esa sigue siendo del Festival 10, de la décima edición, pero pues vamos a ver qué más se puede traer e incluso pues tener la tejer. Ya tejimos muchas redes con nuestros festivales hermanos en otras partes de América Latina y pues a ver qué podemos traer de allá también, qué podemos intercambiar, que sería interesantísimo. Entonces, pues sí, creo que Micha otra vez tuvo que partir a revisar a sus muchachos caninos. Entonces, Ah, sí, ya se fue. sí. Bueno, yo seguiré con Sí, la sí, sí, sí. programación. ¿En dónde me quedé el viernes, El verdad? viernes con Ajá, en Mecas, ajá, Mérida. en Mérida, sí. Ajá, con Mecas. Ok, bueno, y ahí siguiendo con el cronograma, el viernes también se proyectará la colección de cine mexicano experimental en la Lumière Collective. Es ¿Dónde es esta, es eso? esa la de Montreal, justamente. Ah, la demás. Sí. Ah, bueno. Ah, pues es ese día, ¿no? Sí, Entonces, también exactamente. al mismo tiempo, a las 7:30. Ajá, ok. Y, a ver, de ahí nos vamos a pasar al sábado 12. Regresamos otra vez a Mérida, a la Cineteca Nacional. Manuel Barbacho con Ponce, que proyectarán a las 7 de la noche Archivo Cordero. Y ya por último, no. Sí, para esta semana, otra vez regresamos a, bueno, no, la siguiente semana, el 18 de noviembre, en Casa Garita, aquí en Oaxaca, se proyectará Mexican Erótica a las 7 de la noche. Imperdible. Viernes 18 de noviembre, Casa Garita, Mexican Erótica. Y hasta ahorita ahí llevamos la programación. A ver, no, déjame ver si no se me pasó una. Ah, y por último, el 20 de noviembre, en Centro Cultural Clavijero, en Michoacán, se proyectará Archivo Cordero. Y hasta ahí llevamos la programación para este mes. Muy Hasta ahorita. bien. Sí, Pero, y ahí a los que se sumen. y los que se sumen y los que ya llevamos adicionados desde hace unas semanas, que la verdad ha sido como un trabajo, pues bien intenso, ¿no? Una serie de proyecciones así como muy, muy, muy interesante, harto interesantes, diría yo, con muy, muy variadas y con un montón de cosas, ¿no? Nos han dicho cosas lindas, sobre todo, bueno, de Asunción recibimos unos grandes, grandes comentarios y pues bueno, finalmente ¿Qué ha sido lo más chido que te han comentado de las programaciones de pues Ultracinema junta pues este mira, año? justamente menciono el caso de Asunción porque yo creo que ha habido una muy buena recepción, tenemos muy buenos amigos allá, por supuesto Lía es una de ellas, pero también David Paredes ha estado como muy, muy pendiente de las actividades de Ultracinema desde antes incluso David Paredes Wolf. Sí, exactamente. Entonces, él ha estado como muy, muy pendiente, incluso desde antes de Ultracinema y de sumarse a la gira. Y justamente de él recibí un comentario que le gustó mucho la selección de Mecas, ¿no? Y yo creo que, pues sí, siendo un cineasta tan importante y tan cercano de pronto a la manera de hacer cine. A pesar de que pues, no estaba digo, fue un gran viajero incansable, pero pues no era latinoamericano, pero sí muy cercano a la manera de hacer cine de mecas, está muy cerca de América Latina, entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver y pues como con un gran agradecimiento. Y pues bueno, en Claro. podcasts pasados, pues hemos recibido comentarios muy, muy halagüeños y muy, o halagueños, no sé cómo se diga, ya me entró la duda, pero bueno, me parece, o sea, han habido comentarios bien, bien interesantes, justamente acerca de cómo llegamos a públicos, como decía Micha hace rato, que normalmente pues no tenemos en nuestro radar, no tenemos pensados. Entonces, me parece bien interesante recibir comentarios sobre cómo reaccionan justamente los niños, las infancias, los adolescentes, porque pues se ha pasado en el estado de Veracruz, se ha pasado la gira en telesecundarias, ¿no? Que además es un Sí. público pues muy distinto, ¿no? Ok, no, bueno, es que recibimos el. Espero que Más. no haya problema a la hora de grabar, porque sí, sí va a Ya estar se perdió todo. tremendo esto, pero bueno, pues bueno, finalmente, pues son esos algunos de los comentarios, ¿no? Que Sí. se sorprenden, por ejemplo, en Campeche, pues cuando nos dijeron que en las comunidades de pronto como muy apartadas, les preguntó a los organizadores, les preguntó a un niño, ah, pues esto estuvo muy padre, qué buena onda, pero ¿a qué hora empieza la película, no? Entonces, son comentarios como que estaban Sí. esperando algo como más largo, ¿no? Claro. Pero pues sí, son O como con historia, ¿no? Como o con con otra. historia, exactamente, Sí. ¿no? Como con una narrativa Lineal que que sí, conozcan, pues, ¿no? Como. exactamente, ¿no? Entonces, sí hay como sí hemos recibido comentarios como muy, muy, muy bonitos, muy que animan bastante, ¿no? Que animan, Sí. que inspiran a seguir, porque pues sí, esta carrera ha sido pues bastante larga, ha sido una carrera de fondo, y más bien una carrera de resistencia, ¿no? De Entonces, pues aguante, sí, sí, de aguante. resistencia. Entonces, pues sí, finalmente esas son algunas de las cosas que nos han comentado, a grandes rasgos, ¿no? Sí, que además, o sea, yo creo que podemos o no tener tantos comentarios a lo mejor, pero como la respuesta es que nos siguen invitando, ¿no? Que nos siguen pidiendo las cosas, que nos siguen pues nada, como pidiendo los materiales para difundir en espacios que ni nosotros pensábamos que podíamos llegar, ¿no? Y eso está muy padre. Yo siento que va bien el camino, que tenemos grandes posibilidades y pues bueno, terminar el año con cine experimental. Sí, y creo que es la mejor manera de terminar el año, ¿no? Entonces, Sí. to todavía no sabemos cómo vaya a estar el calendario en diciembre, pero pues bueno, ahí yo creo que estaremos pendientes. Luego es Claro. complicado diciembre porque la gente Sí, ya están se otros reúne, asuntos. están otros asuntos, pero pues yo creo que la mejor manera de celebrar el año es ver cine experimental. Sí, Pues, totalmente. pues, pues, no, no, no sé si, pues Micha desapareció para resolver una cuestión de los tuntunes, y pues no sé si quieras hacer algún comentario como para ir cerrando, irnos despidiendo, Pues no sé. Pues sí, pues agradecer también a todas las personas que se han sumado al proyecto y que nos han estado como, que han estado al pendiente de las programaciones. Todavía hay chance de seguir, ¿no? O sea, como dijo Micha, ya terminando esta gira vamos a empezar otra y en cualquier momento es un buen momento para pedir y programar en tus espacios, en tu colonia, en tu calle o en una reunión con amigos, una programación de cine experimental, ¿no? Lo que queremos es difundirlo y sacarlo y quien nos los pida, tengan por seguro que ahí vamos a estar entregando como material para la proyección de las mismas y pues nada, muchas gracias a eso, ya saben que nos pueden contactar a través del correo. Y o a través de este podcast, del Instagram, de Facebook, hay varios modos de contactarnos y pues estamos ahí al pendiente. Muchas gracias, Punt, por estar aquí y bueno, esperemos que todo marche bien ahí con los tuntunes de Micha. Espero que sí. Pues nada, sí agradecerte que pues tu gestión y tu apoyo también en estos pues ya años, porque pues ya desde el 2018 Ya. estás con Ultracinema. Yo creo que estamos como frente a un panorama bien interesante de cine experimental mexicano, que yo creo que el confinamiento, la pandemia cambió muchísimo. Y yo creo que estamos ávidos de ver cosas y de juntarnos otra vez, ¿no? Entonces, pues está muy padre que se estén generando como todas estas sedes alternas y se esté proyectando la gira en otros lados y que la gente esté Sí. asistiendo. Porque yo creo que sí, definitivamente todo esto que pasó en el mundo hace un par de años, bueno, sigue pasando, no se ha ido del todo, pero bueno. Finalmente se ha estado aligerando en estos últimos meses. Yo creo que parte justamente de esa gestión pues se debe a obviamente a quienes mencionas, quienes han estado detrás, pero pues tu gestión ha sido también particularmente importante en ese sentido y pues la gira ha llegado a, como decía al principio, a lugares pues insospechados, ¿no? Entonces, Sí, gracias, Pues Bunch. muchas gracias, esperamos pues seguir contando con tu apoyo en lo futuro y pues yo espero en algún momento visitarte en Oaxaca porque pues Sí, y yo en Montreal. sí, no, pues ya en unas semanas ya está mi espacio propio, entonces Sí, qué chido. pues esa luego se las platico, pero allá están, ya estoy en ello. Entonces, pues sí, cáiganle. Quienes Pues nos sí. escuchan, nomás avísenme para esperarlo, ¿no? Entonces, no vaya a ser la de Eso. malas que no esté. Pero yo creo que sí. Bueno, pues gracias una vez más, Daniela. Un gusto Gracias, siempre. maestro Bund. Siempre es un gusto poder charlar, platicar. Nos Echar debemos chismecito. no, nos debemos un chismesote porque pues hace tiempo no platicamos, entonces te Sí. tengo unas impresionantes, pero ya platicaremos después al calor de un mezcal. Eso. Y pues quienes están escuchándonos pues recuerden que tenemos todavía muchas actividades, que seguimos organizando conferencias, seguimos organizando talleres, seguimos organizando mesas redondas en la medida de lo posible, pues en lo presencial. Sí, como decía Micha, de pronto, pues sí se extraña el estar con más gente, que bueno, dentro de la República es relativamente más fácil viajar, pero pues bueno, estaría sensacional. He insistido mucho en hacer una gira presencial por los países de nuestra América Latina, ojalá se nos haga y nos Ana. ganemos un avión presidencial, nos lo ganemos y que nos lo podamos dedicar. Muchas gracias.